¿Qué tal? Buen día, Walter. Acá andamos muy bien. En el Salón Nido, el sector Nehuen en este caso. Ah, mire. Acaba de finalizar una nueva entrega del programa Casa Viedma. Se ha llegado al número 2338. No recuerdo mal lo que acaba de decir en el acto uno de los funcionarios municipales. Así que bueno, hay un clima de alegría y de, bueno, de una posibilidad que llega en buena hora para muchas familias, cerrando el año quizá con el inicio del 2019, con el inicio de las obras seguramente. Así que, bueno, las felicitaciones para cada uno de ellos. Y desde el municipio se ha destacado concretamente esta posibilidad que brinda este programa de Fondo de Desarrollo Habitacional para que muchas familias de nuestra ciudad puedan concluir sus viviendas o por lo menos mejorar en lo que tiene que ver con la conexión de algunos servicios, también en algunos casos finalización con la instalación de cada uno de los techos. Vamos a ver si podemos conversar con el Secretario de Desarrollo Humano del municipio, quien ha presidido este acto aquí en el Salón Nido del sector Nehuen, Juan Pablo Benito, para que nos pueda contar un poco, bueno, esto y algunas consultas que tenemos para hacerle. A ver si puede ser un segundito que lo molestamos para, bueno, destacar un poco lo que acaba de ocurrir. Recién lo decíamos, creo que 2338 es el número de la entrega que se ha concretado en la mañana de hoy. Bueno, muchas familias que, bueno, hoy se van con un poco de alegría para comenzar el 2019. Exacto, buen día. Sí, la verdad que fue un momento interesante para nosotros porque pudimos interactuar también con los vecinos y darles la palabra un poco para que valoren ellos positiva, negativamente, o sea, que nos marquen de alguna manera el rumbo, ¿sí?, acompañados, considerando oportuno el momento y la opinión de ellos y la palabra de ellos, para que valoren el programa. Y la verdad que fue una valoración totalmente positiva que nos anima como gobierno, digamos, a poder invertir aún más en un programa que da soluciones que la gente valoriza dentro de lo que es un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, parece que ese programa, desde que nació hasta el día de hoy, ha crecido ya bastante. De al inicio tener dos ítems nada más dos pequeñas soluciones habitacionales, a tener seis al día de hoy y pensar ya para el día de mañana en sumarle otras partes más al programa que te pueden llegar a ir siendo necesarias para poder condimentar un proyecto de vida importante. Así que fue la verdad que una linda jornada para cerrar el año y para iniciar el 2019 ya con nueva energía. Muy bueno. Este año ha sido de muchísimos momentos de entrega. Esto habla también de una necesidad de muchos vecinos y vecinas de contar con este apoyo del Estado, ¿no? Digo, cuando está muy difícil en crisis afrontar los costos que implica mejoras habitacionales. Exacto. Imagínate que dentro de lo que es, digamos, una pirámide de necesidades básicas, vamos primero por lo alimenticio, después seguimos con esto y fíjate dónde puede quedar una solución habitacional. Un poco más arriba, pero sin embargo, hemos podido seguir y mantener y sostener un programa que desde hace años va en escalada creciente y que va abordando la necesidad, incluso considerando que esas situaciones que son restrictivas a la posibilidad de que el programa intervenga por el hecho de que la gente no tiene la tenencia al terreno o cosas por el estilo. Entonces, siempre buscándole la vuelta, tratando de ingeniárnosla como para poder mejorar la situación de vulnerabilidad de alguna familia que no puede acceder a un beneficio como este, que es vital para poder desarrollar un proyecto de vida, ¿sí?, la familia. Así que nos parece que sí, que efectivamente la necesidad es sentida y que me parece que estamos a la altura de las circunstancias como municipio de acompañar esa necesidad sentida de parte de los vecinos. Me parece que la respuesta que tuvimos hoy nos orienta que tenemos que seguir yendo por esa vía y seguir invirtiendo en esto. Otra necesidad sentida, recién habla usted de la gestión alimentaria, sí, tiene que ver precisamente con la imposibilidad que tienen muchos vecinos de contar con el alimento de todos los días. De hecho, ayer conversábamos con el referente de un merendero, comedor aquí en Viedma. Hay 14 merenderos en Viedma, muchos de ellos nacieron este año, 2018. Hoy va a haber una olla popular y una movilización del Consejo Deliberante reclamando por la emergencia alimentaria a nivel municipal. ¿Cuál es el vínculo que tiene el municipio y si ese vínculo se podría mejorar, digo, para poder trabajar de manera conjunta en estos espacios que, bueno, donde se queda de manifiesta la necesidad que tiene el vecino, ¿no? Claro, bueno, respecto a la emergencia alimentaria, lo que nosotros tenemos varias coincidencias. Yo hace poco que estoy y la he estado leyendo en los fundamentos. Ese dispositivo nos daría de alguna manera la facultad del municipio para poder generar capacidad de respuesta a la demanda. Lo que yo observo cuando veo la realidad que tenemos como Secretaría de Desarrollo Humano es que tenemos un montón de alternativas al alcance para abordar las situaciones, con lo cual lo que tenemos que hacer es sumar las respuestas. Para mí, digamos, estratégicamente sería, y en lo inmediato, porque no tenemos mucho tiempo más, sería articular el esfuerzo que va haciendo el municipio con un montón de herramientas que tiene, desde el punto de vista administrativo, te diría, licitaciones, compras directas, un montón de posibles salidas, digamos, para poder obtener, digamos, la ayuda alimentaria y destinarla, distribuirla conforme criterios de equidad también. Eso es muy importante para no superponer, digamos, tener en consideración la ayuda que pueda llegar a ofrecer desde nivel nacional, provincial, incluso la nuestra, tiene que ser coordinada. Entonces, se trabaja mucho con haciendo intervenir a las juntas vecinales. Me parece que todos los actores, digamos, que están formando parte del tejido social que está percibiendo esta situación, tienen que, de alguna manera, ya se observa el compromiso cuando se empiezan a generar respuestas comunitarias, como puede ser un merendero, como puede ser un comedor. Lo importante sería poder charlar, o sea, previamente, y diseñar, digamos, algo que no termine, digamos, en una respuesta que sea inespecífica o una respuesta que genera o clientelismo, cualquier otra situación que también puede llegar a suceder. Entonces, digamos, como uno lo que sí tenemos que hacer es reconocernos, digamos, en el territorio quiénes somos, lo que estamos trabajando con esta necesidad, en principio, principalmente. Entonces, ya el registro, de hecho, tenemos un acercamiento, o sabemos, lo que tenemos es el registro directo de las familias que asisten, y o bien necesitaríamos tener, digamos, ese dato, es importante para nosotros para poder llegar con un montón de mecanismos que tenemos como municipio para dárselo a las familias. Y es muy importante para nosotros también rescatar todo lo que tiene que ver con la dignidad, la posibilidad de que la familia decida qué comer, cuándo, a qué hora, con quién, ¿sí? Todo aquello que pueda hacerse para preservar eso, me parece que hay que hacerlo. Y tratar de evitar todo lo posible caer en respuestas que son de carácter, no sé si universalistas, pero sí que de carácter masivo, o sea, que se masiviza una necesidad y se considera que todos vamos a tomar leche con tal cosa. Y me parece que podemos, si nos damos el tiempo, nos sentamos en una mesa a discutir, darle una vuelta de tuerca para que eso no sea no pase desapercibido y sea considerado como un ingrediente importante de la atención de esta necesidad. ¿No lo ha planteado con el concejal, los concejales que están trabajando en el proyecto de ordenanza? Lo he alcanzado a hablar, sí, con alguno de los integrantes de la Comisión de Sociales. Ahora, lo que sería interesante es poder acercarme, digamos, o ser invitado, o bien yo proponer la invitación, porque siendo que hace un mes que estoy en función, un mes y 20 días, había ingresado antes que yo esté, bueno, y yo ya empezamos a trabajar con esto, y la idea sería poder charlar en una mesa, opinar, o sea, qué nos parece y cómo vamos a articular esta respuesta a nivel municipal con la respuesta que está generándose en distintos barrios de la ciudad. Sí. Porque me parece que si seguimos trabajando de manera separada no vamos a lograr un nivel de respuesta importante, digamos. Sí, y respuesta que además en algunos casos no están separadas de lo municipal porque muchos comedores o merenderos funcionan en juntas vecinales. Claro. Barrio Inalauquén. Sí. En principio, ¿usted estaría de acuerdo con una declaración de emergencia en tanto y en cuanto sea consensuado, como está planteando ahora? Claro, yo creo que tiene que haber un consenso, es decir, bueno, cuánto tiempo nos va a llevar, digamos, abordar esta situación, sacar la foto, digamos, o sea, que efectivamente tengamos una precisión todos los integrantes de esta mesa lo más aproximada posible a la realidad. Sí. Y cuáles son los mecanismos más fuertes para abordarla. Puede ser una junta vecinal, puede ser una asociación, puede ser el mismo principio del área de desarrollo, de promoción, que son dos áreas así vinculadas fuertemente a la cuestión asistencial y también promocional, pero fuertemente a la asistencia. Entonces, ¿qué rumbo tenemos que darle o en qué tiempo, sí, y en qué articulación específica tiene que suceder eso? Entonces, una mesa se tiene que armar. O sea, me parece que el paso primero, digamos, el más maduro, me parece, antes que largar una medida que quizá en el apuro o quizá en la desesperación de poder por ahí de pronto ver una foto de una respuesta que de última también se está generando, o sea que el tejido social está reaccionando, conteniendo, eso es habla de que, bueno, hay valores, digamos, y hay cosas que en el tejido social funcionan. Peor sería que no fuera así. Sin embargo, bueno, me parece que tenemos que llamarnos, digamos, rápidamente a los actores que queremos discutir sobre este tema, a aportar una solución que sea de continuidad en el tiempo, ¿sí? O que tenga un inicio y un fin, o sea, que no visualicemos una persona que tenga que estar dependiendo permanentemente de un dispositivo, como puede ser un merendero o un corredor, sino que sea una persona que pueda ingeniárselas, representando uno, un sujeto, digamos, que pueda sofrenar el impacto que pueda llegar a tener que ver, digamos, con la disminución en el ingreso, o en el trabajo, la posibilidad de trabajar, y que eso no impacte sobre la posibilidad de esa familia de sustentar a comer, ni más ni menos, o sea, que es una cuestión mental de cualquier familia. Entonces, en principio te puedo decir esto, digamos. Igualmente haremos las presentaciones como corresponde, digamos, en cuanto se nos ha enviado el proyecto de ley, en cuanto nos están estos mecanismos de poder convocar, por lo tanto, Consejo Deliberante, como nosotros sugerir, digamos, que en este marco o en este planteo que hacen de la emergencia, se nos convoque una mesa, digamos, para poder tomar definiciones rápido en esta materia. Así que me parece que eso, creo yo, que es lo más maduro, digamos, porque más allá de que se dictamine, o sea, más allá de que ponele mañana sale y la tarde se declara, bueno, tenemos que juntarnos, o sea, tenemos que sí o sí juntar los distintos recursos institucionales o comunitarios para afrontar la situación. Entonces, ese paso va sí o sí, o sea, puede estar o no estar la emergencia. Lo que no puede no estar es que trabajemos todos juntos diseñando o diagnosticando qué es lo que nos está pasando, dónde nos está pasando y a dónde tiene que estar la respuesta, y qué características tiene que ser la respuesta, cuándo tiene que invertirse en ello, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Entonces, esa discusión me parece que tiene que ser dada rápidamente para no alargar, digamos, un tema que es muy sensible, digamos, a la opinión pública, porque no estamos hablando de una cuestión menor. Parece que es la cuestión alimentaria es una cuestión prioritaria, ¿sí? Así como hay otras también, pero esta me parece que es fundamental. Entonces, enfrentarlo o encararlo de manera adulta, madura, digamos, y con la responsabilidad que cada uno tiene. Bueno, muchas gracias, esperemos que se pueda concretar eso. Sí, esperemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces del Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Juan Pablo Benito, dando algún detalle de lo que ha sido la entrega de programas Casa Abierta, hace un ratito nada más, y por otro lado consultándole por la actividad que en este momento se está llevando adelante en la Plaza San Martín, con una olla popular de organizaciones que están vinculadas y trabajando en el desarrollo de merenderos y comedores aquí en nuestra ciudad, y que están solicitando la declaración de la emergencia alimentaria. Bueno, notamos predisposición del funcionario en estar a dialogar, ¿no es cierto?, y ver de qué manera se enfrenta esta clara necesidad que es evidente con 14 merenderos instalados en diferentes barrios de Viedma. Sí, sí. Américo, exactamente hoy, ¿qué es lo que se entregaron, kit, o qué es lo que se entregó ahí? ¿Dónde estás, en Neuquén? Sí, sí, se entregaron kit de Casa Viedma, y conexiones de baños, ajá, conexiones de cloacas y de gas. Eso ha sido un poco la entrega que ha recién se ha llevado adelante aquí en el Salón Nido del sector Neuquén.